para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Amigos, amigas, muy buen día. Buenísimos días tenga usted a esta hora de la mañana, toda América Latina y el Caribe. Ya listos, preparados para ofrecerle a usted las noticias más importantes que se han registrado durante las últimas horas en América Latina y el Caribe. Ya nuestros periodistas preparados para entregar las notas noticiosas más importantes de las últimas horas. Soy Rogelio Suárez y estos son nuestros titulares. Me han parado apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. 7:32 PM, la FARC y el gobierno colombiano sellan resarcimiento a víctimas y justicia. El Papa aboga por eliminar la deuda externa. En México acusan a diputados al gobierno de Baja California de violar derechos a familiares. De lunes a viernes a las 7:00 AM, Contacto Sur. El mejor contacto. El gobierno de Colombia y la FARC firmaron ayer el acuerdo más complejo de la agenda del proceso de paz sobre las víctimas del conflicto, que abre las puertas a una reconciliación efectiva y garantiza la aplicación de justicia para guerrilleros y militares enfrentados desde hace más de 50 años. No se pondrá en marcha un esquema de persecución y venganza. No habrá cacería de brujas, pero tampoco habrá espacio para la impunidad, dijo el jefe de la delegación oficial, Humberto de la Calle. El representante de la delegación rebelde, comandante rebelde Iván Márquez, afirmó que la guerrilla no le interesa aplaudir la entrada a la cárcel de nuestros adversarios de la prolongada guerra. No nos vamos a solazar viendo la puesta tras las rejas de un oficial del ejército, de la policía, o de un alto funcionario, o de un financiador de la guerra surgido de la empresa privada. Preferimos trabajar con ellos, reconstruyendo sociedad y patria. El acuerdo sobre el punto de víctimas entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y los representantes del presidente Juan Manuel Santos fue firmado en presencia de una decena de personas que sufrieron en carne propia el conflicto en una emotiva ceremonial en la cual también se hizo un minuto de silencio y se prendieron velas blancas. Las partes acordaron lo que llamaron un sistema integral de 5 aspectos principales: una comisión para el esclarecimiento de la verdad, una unidad especial para la búsqueda de desaparecidos, un paquete de medidas de reparación y otro para garantías de no repetición del conflicto. El punto 5, el más polémico, el de la creación de una jurisdicción especial para la paz, un tribunal que tendrá carácter jurídico y se encargará de condenar las violaciones a los derechos humanos y aplicar sentencias efectivas. De la Calle indicó que las penas máximas de cárcel podrían llegar a los 20 años para los implicados en el conflicto que no reconozcan los hechos ni colaboren para su esclarecimiento, sean rebeldes o militares, pero se aplicarán medidas de restricción de derechos sin prisión a quienes aporten elementos para los tribunales de la jurisdicción especial para la paz y al que podrán ir a parar los guerrilleros, militares, paramilitares y hasta empresarios que hayan financiado el conflicto. Ayuda. Aler satelital en movimiento por Contacto Sur. Y a esta hora seguimos con más información. Y en México acusan a diputados al gobierno de Baja California de violar derechos de familias mixtas. Exhortan al gobernador Francisco Arturo Vega de La Madrid poner fin a los agravios contra la menor. Piden reintegrar a la niña al seno familiar. Un nuevo abuso de poder hacia el pueblo mixe, ahora de parte del gobierno de Baja California, pone en el ojo del huracán la fragilidad con la que se trata a los indígenas en México. El diputado federal de origen zapoteco, Cándido Coeto Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión pidió al gobernador del estado Francisco Arturo Vega de la Madrid poner fin a los agravios y reparar los daños de la Procuraduría de la Justicia, la Procuraduría para la Defensa del Menor y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California. Le han ocasionado a una niña de origen mixe de Oaxaca, quien fue víctima de violación. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Ahora seguimos con más información, más noticias a través de esta señal. El Papa aboga por eliminar la deuda externa. El Papa Francisco aboga ayer por la eliminación del cobro de la deuda externa a países pobres, así como por el fin de la indiferencia y los conflictos, señaló la agencia de noticias Prensa Latina. Tras recopilar la información difundida por medios locales en Roma, la prensa romana destacó que durante su comparecencia anual por la paz el próximo 1 de enero de 2016, el Papa hará un llamado para mejorar las condiciones de las cárceles y abolir la pena de muerte allí donde aún esté vigente. El sumo pontífice instó a vencer la diferencia y a conquistar la paz. Apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. Ya son las 7:37, 7:37, y de esta manera llegamos al final de este informativo. Aler, Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe. Hasta luego. Apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia.